Según el periódico online de los coreanos residentes en Estados Unidos, Minjok Tongsin, los compatriotas radicados en Estados Unidos realizaron el 29 de junio, frente al Consulado General del Sur de Corea en Los Ángeles, una manifestación contra la ubicación del SAT.